ya no me busques de lo que fuimos, no queda nada. Como te quise, como te amaba, como he llorado cuando te fuiste y no te importó nada, porque nada tenía. Por otro me dejaste, ya no estás en mi vida. Una vez ya te amé, no serán dos. Te olvidé ya de ti, nada que.